Pues me ha parecido un tema importante en la víspera del inicio del jubileo, hablar de qué es la misericordia, del concepto de la misericordia. Porque creo que por una parte tenemos cerca el jubileo, y ya solamente eso ya pues, es razón suficiente para tratarlo, y además creo también que hay una necesidad de sanación de imágenes deformadas de la misericordia. Por ejemplo, las contraposiciones de misericordia y justicia, detrás de las cuales está la contraposición de verdad y caridad. Por lo tanto, voy a abordar el tema de qué es la misericordia. Sé que es un tema muy amplio y yo no es posible que yo lo agote, pero principalmente voy a subrayar la misericordia intentando ver cómo se integra en la justicia y cómo al mismo tiempo también detrás de ella está escondida esa integración de misericordia y justicia, se encuentra también el binomio caridad y verdad. Bueno, la etimología de la palabra misericordia en latín es sencilla. Misere es miseria, necesidad, cor cordis, corazón, ia, hacia los demás. Por lo tanto, la etimología de la palabra misericordia no es otra que sino es tener un corazón solidario con el que sufre, con el mísero. Corazón solidario con el que sufre. Me atrevería a hacer la siguiente definición de partida de qué es desde el punto de vista teológico la misericordia. La caridad volcada sobre el mísero, sobre el pecador, porque el mísero, aquí no sé si sabéis que estamos unos cuantos míseros todos, ¿eh? Todos somos pecadores y por lo tanto somos objeto, necesitamos la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La caridad volcada sobre el mísero. Es caridad, pero es bajo una perspectiva especial, que se vuelca sobre el mísero. Este tipo de caridad, que es la misericordia, está presente en todas las relaciones, pero especialmente en la relación de Dios hacia nosotros. La caridad que Dios tiene hacia nosotros es de misericordia. Hay otro tipo de relaciones de caridad que no se caracterizan tanto por la misericordia. Por ejemplo, el amor que tiene un hijo hacia su padre, no digo que no tenga que tener misericordia con su padre, pero bueno, no será la misericordia hacia su padre lo más característico, ¿no? Sería un poco, digamos, peligroso si lo más característico del amor conyugal es la misericordia. Hombre, claro que tiene que haber misericordia ante los esposos, pero quizás su caridad también tiene otras características, ¿no? Sin embargo, la relación de Dios con nosotros es de misericordia. Y la relación nuestra con el prójimo, en la medida que somos conscientes de que es pecador como nosotros, tiene que tomar como punto de referencia como nosotros, como somos amados con un amor de misericordia, esa es nuestra imagen. Concepto bíblico en el Antiguo Testamento, que es muy interesante. El concepto de misericordia posee mucha riqueza de significados, ¿eh? En la nota de pie de página de Dives in Misericordia, número 52, en la encíclica Dives in Misericordia, San Juan Pablo II dedicó una nota, la 52, de pie de página, a hacer la exégesis del término misericordia en hebreo, en el Antiguo Testamento. Y creo que es... no hay que buscar mucho por ahí por eruditos. Creo que en esa nota de pie de página está perfectamente recogido. ¿Qué es lo que se dice? Pues que el Antiguo Testamento utiliza dos expresiones hebreas con matices semánticos un poco distintos para expresar el término misericordia, que es Gesed y Ramín. Gesed y Ramín. Gesed indica una actitud profunda de bondad. Significa también gracia o amor. Esto es precisamente en base a la fidelidad de Yahvé con la alianza. Dios es fiel. Gesed, Dios es fiel, es misericordioso. Desde esta perspectiva, el término gesed subraya los caracteres de fidelidad y responsabilidad en el amor. Es eterna su misericordia. Dios no va a fallar. Son como el carácter, dice San Juan Pablo II, es como retratar el carácter masculino, dice él, ¿no? Como la identidad masculina de la misericordia. Está retratada en ese término gesed. Y está el otro término, que es ramín, cuya ya en su raíz denota el amor de madre. Rem es regazo materno y subraya que el amor es totalmente gratuito, no fruto del mérito. Es una variante cuasi femenina, dice San Juan Pablo II, de la fidelidad masculina, expresada con gesed. Con ese trasfondo, Ramín subraya aspectos importantes del concepto de misericordia: ternura, paciencia, comprensión, al mismo tiempo que, fijaros en esto, que casi es un poco la tesis que yo quiero hacer en esta charla, capacidad de regeneración. Es decir, Ramín hace referencia a la misericordia como la capacidad de ser regenerados, como si tú entras en el útero materno y eres regenerado de nuevo. Tal vez, entre una multitud de matices, la aplicación más práctica para esta charla, que se puede desprender de estos estudios etimológicos y semánticos bíblicos, es la siguiente. Existe una equivalencia semántica en el lenguaje bíblico entre los conceptos de corazón y entrañas. Yo recuerdo haber escuchado esto en el primer Congreso Mundial de la Divina Misericordia, al que asistí allí en Roma, y un exégeta, creo recordar que era brasileño, nos habló de esto y a mí me abrió un horizonte muy hermoso. Semánticamente hay como una equivalencia entre el concepto corazón y el concepto entrañas o útero. Pero claro, es un concepto más oriental, más bíblico. El corazón, lev en hebreo, cardia en griego, es semánticamente sinónimo de útero. No digo etimológicamente, lo digo semánticamente, ¿no? Ramín. De manera que cuando confesamos el amor de Dios en la imagen del corazón de Jesús, en el fondo, estamos manifestando nuestra fe en que Dios mismo nos gesta, Dios mismo te gesta, te engendra a una vida nueva. El corazón de Cristo es la imagen del amor materno de Dios que con su potencia regenerativa nos sana, nos rescata, nos rehace. Nosotros tenemos que reconocer que la imagen del corazón, un poco en nuestro contexto occidental, nos hemos quedado con una imagen romántica. El corazón, pues eso ya sale, ¿no? El arbolito con un corazón tatuado de un enamorado, con la flechita, y claro, no nos damos cuenta que hemos reducido un poco la imagen del corazón a un aspecto sentimental, afectivo, pero empobreciéndolo de toda esa dimensión, o sea, de toda esa ese contenido bíblico que une corazón a las entrañas de que tú no solo eres querido, sino que eres rehecho, eres reengendrado a una vida nueva. La misericordia incluye también la regeneración. Una madre participa de las entrañas misericordiosas de Dios cuando nos engendra la vida. La misericordia de Dios nos da la oportunidad de nacer de nuevo. Ante las palabras de Jesús que hablan de la necesidad de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos, Juan 3:5, Nicodemo pregunta con incomprensión y quizás con cierta incredulidad: ¿es que puede un hombre volver a entrar de nuevo en el seno materno? ¿Es que eso es posible? He aquí el milagro de la misericordia divina. Eso es posible. El hombre puede entrar de nuevo en el seno de Dios y puede volver a nacer de nuevo. Por lo tanto, Insisto en esto porque creo que es muy importante frente a deformaciones del término misericordia. La misericordia no solo es la compasión hacia el mísero. Vamos a comprenderle, vamos a compartir su sufrimiento, sino que es la gracia que te rescata de la miseria. La misericordia no solo es un bálsamo de consolación, sino que es una medicina capaz de volverte a nacer de nuevo, darte esa gracia. Una aplicación muy concreta de la famosa imagen de Papa Francisco, y de Evangelii Gaudium, de entender la Iglesia bajo la imagen de un hospital de campaña. Que yo creo que mucha gente entiende esa imagen o la entiende de una manera reductiva. En un hospital de campaña, ¿qué se hace? En un hospital de campaña se dan tratamientos sintomáticos, cuidados paliativos, sí. A alguien le inyectan, pues eso, ¿no? Algo para que no le duela. Inyéctale algo para que aliviarle el dolor, ¿no? Pero en un hospital de campaña no solamente se quieren dar tratamientos paliativos, sino también un tratamiento terapéutico sanador. Un buen hospital no es el que únicamente da tratamientos paliativos, sino el que llega a sanar la enfermedad. Es verdad que humanamente hablando la medicina muchas veces tiene que resignarse y decir, únicamente puedo darnos tratamientos paliativos, más no puedo hacer, ¿no? No tengo capacidad sanadora y me limito a un tratamiento paliativo. Pero eso no ocurre con Dios, eso no ocurre con la gracia divina. La gracia divina no se limita a tratamientos paliativos que alivien, sino que afronta la enfermedad y es capaz de regenerarnos. Por eso, la imagen de la Iglesia como hospital de campaña, es importante que la entendamos. No estamos solos para acompañar el dolor del mundo, sino para ir a la raíz, a la causa de ese dolor, que es el pecado, obviamente, y ser capaz de, con toda la potencia redentora de Jesucristo, hacer un hombre nuevo. Existe un concepto distorsionado de misericordia en nuestros días. Misericordia meramente como actitud afectivo-compasiva, comprensiva, olvidando que también es una gracia regeneradora. Por eso me parece tan importante entender bien el significado bíblico del término corazón como sinónimo de entraña, sinónimo de útero del que nacemos de nuevo. Sin quedarnos meramente en una imagen del corazón como en un sentido romántico. Lo anterior tiene estrecha relación con la correcta comprensión de la redención del hombre. ¿Cómo comprendemos la redención del pecador por parte de la gracia de Dios? ¿De qué manera tiene lugar la justificación del hombre, la redención del hombre? Aquí hubo una confrontación muy potente entre Trento y Lutero. Hubo una confrontación muy potente sobre dos formas de entender el concepto de justificación. La imagen que Lutero utilizó para explicar la redención fue la siguiente, fue más gráfica, desde luego no podía ser. Lutero dice, imagínate un campo en el que hay un montón de estiércol. Y entonces un día pega una gran nevada que lo tapa todo, y se queda todo perfecto, con un montón de nieve, parece que hay un montón de nieve, ¿no? Nadie diría que debajo de la nieve hay estiércol, Dice Lutero, así es la redención de Dios. Dios nos tapa con su misericordia. De manera que, a los ojos de Dios solamente hay nieve, lo de abajo no existe. Y así, ante Dios, si nos acogemos a su misericordia, iremos al cielo siendo profundamente pecadores, pero siendo envueltos por la misericordia de Dios. Adelante. Trento respondió y dijo, no, el hombre no puede ser justificado si al mismo tiempo no es santificado. No existe justificación sin santificación. No existe. Luego, no es que Dios únicamente te cubra con un manto de misericordia, es que Dios tiene una capacidad regenerativa que te hace un hombre nuevo, te santifica. No me neguéis que la imagen de Lutero es muy tentadora. Es muy tentadora, ¿eh? Porque uno tiene una experiencia en su vida de ver, es que le gustaría avanzar, le gustaría superar. Y se ve muchas veces, ¿no? Pues impotente, impotente. Y esa imagen de Lutero, francamente, hay que reconocer que tentadora es. Es tentadora desde nuestra falta de esperanza. Pero en el fondo es no tener fe en la capacidad de Dios de regenerarnos y hacernos nuevos. No tener fe. Es como quien dice, bueno, voy limpiando un poco, ¿no? Voy limpiando la habitación, voy barriendo y miro a derecha e izquierda, levanto la alfombra, meto la porquería debajo, venga, y sigo limpiando. Es una imagen así, como que la limpieza consiste en cambiar la porquería de sitio, ¿sabes? Y que no se vea. Pero es no tener fe en la capacidad regeneradora de Dios. Bueno, por esto también, porque esto está de fondo, de ahí se desprenden ciertas consecuencias. Por ejemplo, la no comprensión hoy del misterio del purgatorio viene de aquí. Claro, si uno tiene esta concepción de que no hace falta santificarse para ser justificado y para ir al cielo, si ir al cielo consiste en ser tapado, ¿el purgatorio qué sentido tiene? Pues ninguno, porque oye, tú eres tapado y vas para el cielo. Pero claro, es que nuestra fe en el purgatorio nace de que Dios tiene la misericordia de terminar la obra de santificación y de purificación más allá de la muerte, cuando aquí no la hemos realizado perfectamente. Y si esto no se entiende, si este concepto de justificación y de redención no se entiende, lo que vamos a hacer ahora del jubileo y la indulgencia y todo eso, eso es una piltrafa, no sirve para nada. O sea, hay muchas cosas que no se entienden, como es el purgatorio, como es el jubileo, si no entendemos correctamente el concepto de redención y de misericordia. ¿Los entiende? Son tradiciones, pasar la puerta, sí, la gente va a pasar la puerta sin entender el signo, ¿no? El signo de purificación interior. Bien, esta es la clave, ¿eh? Esta es la clave de entender que no existe una misericordia al margen de la voluntad, del poder de Dios santificador. Es de evaluar la misericordia a un consuelo. Es como decir, la misericordia es un consuelo. No, la misericordia es más que un consuelo. Claro que es un consuelo, ¿eh? Pero es más que un consuelo. Es la gracia que me hace nuevo. Por lo tanto, ojo con enfrentar la misericordia a la justicia. Ojo con contraponer la caridad y la verdad. Sin justicia no hay misericordia. Sin justicia no hay misericordia. Es imposible, ¿eh? Hay que empezar por aclarar, bien se ha dicho, ciertos malentendidos del concepto de justicia que no tienen nada que ver con el sentido cristiano y que han hecho antipática la palabra justicia. Es verdad que la palabra justicia, vamos a ser claros, es mucho más antipática que misericordia. ¿Por qué? Pues porque la palabra justicia tiene reminiscencias en nosotros que complican mucho la cosa. Por ejemplo, ¿no? Pues cuando viene el Tribunal Supremo de Justicia y deroga en segunda instancia por 4-3 lo que el Tribunal de Justicia inferior ha decidido, la gente dice, joder, esto de la justicia, esto está colgando de los hilos, porque tú fíjate, el Supremo ha dicho lo contrario que el anterior por 4-3. Bueno, esto de la justicia, claro, hay reminiscencias en nosotros que hacen que la palabra justicia uno desconfíe de ella. No digamos nada cuando George Bush, después de lo de las Torres Gemelas, pues le llamó a la operación militar que hicieron frente a Irak, le dieron como nombre Justicia Infinita. En realidad quería decir Venganza Infinita, pero le puso el nombre de Justicia Infinita. Y podíamos contar un montón de anécdotas por las que la palabra justicia muchas veces queda bajo sospecha. Bajo sospecha. Se utiliza la palabra justicia cuando tú quieres decir venganza, la palabra, etcétera. O sea, es cierto que la palabra justicia, para entenderla en toda su autenticidad y veracidad tiene que ser purificada de reminiscencias. Porque muchas veces las personas a las que nos dirigimos entienden los términos, no, muchas veces no, siempre, desde el eco que tienen en nosotros, ¿no? Pero es que obviamente, repito, sin justicia, sin la virtud de la justicia, no puede haber misericordia. Sería tanto como decir que sin verdad puede haber amor. No, no puede haberlo, ¿no? El término misericordia en los evangelios aparece muy pocas veces. Oye, yo me he sorprendido preparando esta charla. El término misericordia en los evangelios solo aparece 10 veces. 5 de las cuales son en el Magnificat y el Benedictus. Dos veces son en el, citando el Antiguo Testamento, misericordia quiero y no sacrificios. La otra es, pues, en las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque es el que dará misericordia. O sea, aparece muy pocas veces. Pero curiosamente, con las pocas veces que aparece, nos solemos olvidar de un texto que es Mateo 23, 23, que es contundente. Dice Jesús: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe! Dice Jesucristo. ¡Uy, ese texto parece que no existe, oye! Y descuidáis lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. O sea, Jesús pone al mismo nivel la justicia y la misericordia y la fe. O sea que nosotros hemos hecho unas contraposiciones que no tienen base evangélica, desde luego. Por lo tanto, insistamos en esta purificación. Benedicto XVI ha sido un apóstol de la denuncia profética de esta deformación. En Spe Salvi, en el número 44, fijaros lo que dice. Habla de justicia y gracia, ¿no? Dios es justicia y crea justicia, dice. Este es nuestro consuelo y nuestra esperanza. Pero en su justicia está también la gracia. Esto lo descubrimos dirigiendo la mirada hacia Cristo crucificado. Ambas, justicia y gracia, están en Él. Han de ser vistas en su justa relación interior. Ahora fíjate lo que dice. La gracia no excluye la justicia, no convierte la injusticia en derecho. No es un cepillo que lo borra todo, dice él. De modo que cuanto se ha hecho en la tierra acabe por ser igual en el cielo. Contra ese tipo de cielo y de gracia han protestado con razón, por ejemplo, Dostoyevski, en su novela Los hermanos Karamazov. Al final, los malvados, en el banquete eterno, no se sentarán indistintamente a la mesa junto a las víctimas, como si no hubiese pasado algo, no hubiese pasado nada. Dice Dostoyevski, eso no puede ser. No puede ser. Vamos a ser claros. A ver, Hitler y la madre Teresa de Calcuta no pueden tener el mismo destino eterno. No es posible. Es un texto potente, ¿no? El de Spe Salvi 44. Spe Salvi. La tentación de nuestros días es la disociación de caridad y verdad. Esa es la tentación. Es un binomio, una pareja, verdad y caridad, que bíblicamente está perfectamente unido, pero vamos a ser claros, en nuestra cultura actual, de esa pareja verdad-caridad, ¿cuál es la antipática? Sin duda alguna, la antipática es la verdad. Vamos, es que eso no hay ni que preguntarlo. En el binomio verdad-caridad, el antipático es la verdad, en nuestra cultura actual. Es la antipática. Queremos caridad sin verdad. En realidad no queremos caridad, queremos otra cosa. Porque una caridad sin verdad no es verdad que sea caridad, es otra cosa. Pero esta es la realidad. Una encíclica potente, en la que yo he descubierto especialmente en la introducción muchas referencias, es para iluminar esto es la encíclica de doctrina social de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, que ya el nombre de la encíclica se las trae. La caridad en la verdad. Joya, el nombre que Benedicto XVI eligió para la encíclica era Blanco y en botella. Era, vamos. Dice, os voy a leer unas cuantas frases que he sacado de esa encíclica. Defender la verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla en la vida son las formas insustituibles de la caridad. Solo en la verdad resplandece la caridad y puede ser vivida auténticamente. Hay una cita emblemática, me parece que es quizás la más potente que he encontrado en esta encíclica, que os la leo. Dice Benedicto XVI: sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Es presa fácil de las emociones y las opiniones contingentes de los sujetos. Una palabra de la que se abusa y se distorsiona, terminando por significar lo contrario. La verdad libera a la caridad de la estrechez de una emotividad que la priva de contenidos relacionales y sociales, así como de un fideísmo que mutila su horizonte humano y universal. Es una cita potente, potente. Un cristianismo de caridad sin verdad se puede confundir fácilmente con una reserva de buenos sentimientos, provechosos para la convivencia social, pero marginales. De este modo, es un poco como el que no se consuela es porque no quiere, pero renuncia a un mundo verdadero. De este modo, en el mundo no habría un verdadero y propio lugar para Dios. Sin la verdad, la caridad es relegada a un ámbito de relaciones reducido y privado. Queda excluida de los proyectos y procesos para construir un desarrollo humano de alcance universal. Y termina diciendo: la fidelidad al hombre exige fidelidad a la verdad, que es la única garantía de la libertad. Bien, entonces, aclarado que justicia y misericordia son inseparables, existe un plus, o sea, la misericordia añade un plus a la justicia. En ese binomio justicia-misericordia, ¿qué le añade, de qué manera la misericordia todavía ilumina mejor a esa justicia de la que es inseparable? Pues sí, existe ese plus y además es muy clave que, aunque son inseparables, tampoco puede, igual que decimos que no existe una caridad sin la justicia, tampoco existiría una justicia sin la caridad, sin la misericordia. Sería importantísimo para no caer en el riesgo del jansenismo. Si no, caeríamos en el riesgo del jansenismo. La misericordia nos ayuda a no perder la confianza y la alegría ante la justicia, ante la exigencia de la justicia, que muchas veces uno ve difícil o costosa en su vida. Sin la misericordia perderíamos la confianza de alcanzarlo, la alegría de saber que Dios nos da ese don, saber que Dios me da ese don, me lo va a dar. Es decir, que voy a ser santo, seguro, porque forma parte del proyecto de Dios que lo seamos, ¿no? Dice Santo Tomás de Aquino que justicia sin misericordia es crueldad, porque es como si alguien, ¿no?, me da la ley sin la gracia. La ley sin la gracia resulta cruel. La ley sin la gracia resulta cruel, porque dice, casi prefiero no conocer la ley si no tengo la gracia. Me resulta casi mi enemiga si no tengo la gracia. Si no somos capaces de unir la compasión, la misericordia, la justicia, terminamos siendo seres inútilmente severos, inútilmente, porque no vamos a infundir la esperanza de que esa justicia es para ti. Esa justicia es para ti, no es una justicia teórica. Dios te la quiere dar a ti. Hay una máxima, una máxima jurídica, es verdad que no está formulada en un contexto teológico, sino en un contexto jurídico, eso de sumum jus, suma y miura, ¿no? Máxima justicia, máxima injusticia. ¿Qué significa? ¿Qué significa esa expresión? Una manera incorrecta de entenderla sería, bueno, no hay que ser plenamente justos. Alguna pequeña injusticia hay que permitir. No, esa no es la interpretación correcta. Acordaros que el Señor dijo que antes pasarán cielo y tierra que deje de cumplirse la última tilde de la ley. O sea, creo que sería incorrecto entender, bueno, una pequeña injusticia no pasa nada en medio de toda la justicia. No es la interpretación correcta, obviamente. Sino que quiere decir, entiendo que desde la perspectiva cristiana se entiende de la siguiente manera. La caridad y la justicia están íntimamente unidas, es cierto. Pero la caridad precede a la justicia y le da luz, la precede. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no es que Dios nos ame porque seamos justos, sino que nos ama siendo pecadores, no siendo justos. Nos ama gratuitamente, posibilitando con su amor que lleguemos a ser justos. Muchas veces la esperanza de santidad, la esperanza de que uno puede superar su estado de pecado, uno no la alcanza hasta que no experimenta que es amado incondicionalmente siendo un pecador. Y cuando experimenta que soy amado siendo un pecador, es cuando tiene esperanza entonces de que ese amor, esa misericordia, es indisociable de la santidad a la que me quiere llamar. Somos amados gratuitamente, posibilitando el poder ser justos. Aunque en el orden lógico la justicia es un paso previo a la caridad, en realidad la caridad precede a la justicia y la hace posible. Hay un episodio que a mí me enamora, que es el de Zaqueo. El de Zaqueo, que lo tenéis en Lucas 19, cuando Zaqueo se ha encontrado con Jesús, y entonces uno ve cuál es el proceso de su conversión. Zaqueo se pone en pie y dice: Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y luego añade: y si algo he robado a alguien, le devolveré cuatro veces más. Curiosamente, eso segundo, que es de justicia, la restitución, lo dice después. Primero habla de la caridad y segundo de la justicia, curiosamente. Primero sería restituye y luego ya harás caridad, ¿no? Pero curiosamente en él, para poder llegar a ser justo y restituir lo que ha robado, primero brota en él la caridad de repartir sus bienes y luego ya restituye. O sea que es cierto que hay un orden lógico, pero por encima del orden lógico humano está lo que primerea, que diría nuestro Papa Francisco, es la misericordia, que nos busca y que nos da la esperanza de poder santificarnos y de poder ser justos. En resumen, ¿qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Pues la misericordia no es otra cosa que Dios volcándose en nosotros. Es Dios volcándose en nosotros. Dios es amor. Dios volcándose en los míseros, en cada uno de nosotros. Qué importante es que para ello aumente nuestra conciencia de pecado. Un gran problema que tenemos para no acoger la misericordia es que quien no tiene conciencia de pecado, quien se siente buena persona, yo ni mato ni robo, si yo soy una buena persona. Claro, pues que si partemos de esa inconsciencia de nuestra miseria, nos autoexcluimos de ese gran banquete de la misericordia. Es curioso esto. Por eso, esa imagen desfigurada de misericordia e indiferencia, va, si Dios es misericordioso, si le da igual, si a Dios no le importa lo que ocurre. Paradójicamente, esa pérdida de conciencia del pecado hace que tú te autoexcluyas del banquete de la misericordia, te autoexcluyes de ese amor que se vuelca totalmente en quien tiene conciencia de su miseria. Vamos a celebrar el jubileo con mucho cariño, con mucha esperanza, nos haga coger este gran don, que sepamos que Dios no solo nos quiere, sino que nos regenera, nos hace hombres nuevos, ¿no? Que la misericordia de Dios es fuerte, fiel y entrañable y materna, que me regenera. Hay mucha gente que no tiene esperanza en poder cambiar. Hay mucha gente que dice, qué bien que me digan palabras, pero vamos, piensa, pues me consuelan, pero cambiar, ya no voy a cambiar, ¿no? Todavía le falta comprender que porque Dios te quiere, te va a cambiar. Es que lo va a hacer auténticamente, ¿no? Transmitamos ese don y esa gracia, que creo que es un gran mensaje, es una gran oportunidad, ¿no? Ante el pueblo que se nos ha encomendado.